sé de despertarme junto a ti por las mañanas sin sentir nada en tu mirada. Me cansé de ser quien tiene que cambiar para poder vivir en calma, pero ya basta. Me cansó este cansancio de ti. Me cansé del dolor que da tu amor. Me cansé de tu adiós que no llegó. Me cansé de tus labios que nunca aprendieron a decirte amo. Me cansé de tu voz que no cayó. Me cansé de ser yo quien todo dio. Me cansé ya de dar otra oportunidad. ¿Qué más puedo decir? Me cansé de ti. ¿Qué más puedo decir?